nos toca hablar hoy del proyecto Operación Guinda, lo referido a la hectárea de oro. ¿Y qué es la hectárea de oro? Dentro del proyecto del Eco Camping Club, en el casco de la estancia La Asturiana, 4 hectáreas van a ser afectadas a todo lo que es estructuras de apoyo, de soporte a los visitantes que alojen con sus carpas desarmables, con sus estructuras desarmables durante unas 8 semanas, en lo que fueron distribuidas las opciones de sorteo para los que integran el consorcio Patagonia Certificada, es decir, los promotores del proyecto Operación Guinda. Desde noviembre, diciembre, enero y febrero, esas semanas van a ir gradualmente siendo ocupadas por distintos favorecidos en los sorteos que deseen permanecer en el camping realizando distintas actividades. Para soporte de todo eso, nosotros elegimos un sector que lo denominamos la hectárea de oro, porque pretendemos que las empresas que están liderando la mayor tecnología de reconversión de las energías y las líderes en el aprovechamiento sustentable de los recursos de un lugar puedan armar sus prototipos de exhibición en una especie de stand gigante, por decirlo, por denominarlo de alguna manera, que sirva a la vez para entregar agua potable, riego, energía eléctrica al camping, un sistema para los sanitarios de hombres y mujeres, una forma de arquitectura que se integre al medio ambiente en forma amigable para los que estén encargados de quedarse en el camping todo el año, los emprendimientos que van a quedar los 365 días del año a cargo del mantenimiento del ecocamping, y las diferentes salas de reunión y los sistemas de emergencia, de seguridad, que van a acompañar los meses de verano. Entonces, para todos aquellos arquitectos, ingenieros que estén en la línea de los molinos aerogeneradores de energía eólica, para todos aquellos que estén en proyectos de hidráulica, para los que tengan materiales no convencionales que puedan ser aplicados a las escasas construcciones que es necesario hacer, les reservamos un lugar no solo en la parte territorial, sino también en la sponsorización, en todos los blogs, la mención en todos los blogs que van a estar enredados, por llamarlo de alguna manera, con el proyecto y la difusión de su aporte material al Eco Camping Club. La Asturiana está en uno de los mejores corredores de viento de la Patagonia, lo que hace que todo lo que funciona con energía eólica funcione bien. Ya en los viejos tiempos de la estancia teníamos los aerogeneradores o cargadores, que era un dínamo con, no había alternadores en aquella época, un dínamo para cargar las baterías, y eso nos permitía, por un lado, que el camión arranque, y por el otro lado, tener algunos determinados elementos, como alguna radio eléctrica de 12 volts que funcionen. Pero hoy todos ustedes conocen lo que son los paneles solares, todos ustedes conocen los filtros, tipos de filtros y aprovechamiento, y además las múltiples tecnologías para aprovechar también un manantial surgente de agua que debería servir para que 3 hectáreas sean proveedoras no solamente de los 3.000 o 4.000 árboles de guinda que se van a incorporar al lugar como emblemáticos y para dar una producción a los famosos guindados y a los dulces de guinda que los emprendedores van a hacer en ese lugar, sino también a las quintas, a los invernáculos que van a proveer de verdura orgánica a los comensales o ocasionales comensales estén en el camping. Y además, una producción inteligente para mantener los pocos animales de consumo que se van a tener en un potrero chico, como le llamamos en el campo, pero que va a tener que estar sustentado por alfalfa, grano, en fin, una serie de elementos que nosotros mismos vamos a tener que producir para no tener que enviar los esos 100 o 200 ovinos, caprinos, algunos cerdos, para no tener que enviarlos a campo traviesa, a campo suelto. A partir de eso nos vamos a tener que manejar con ingeniosos sistemas de potreros, de corrales, de rotaciones, con siembras planificadas, con un montón de ideas que seguramente los que saben de ese tema podrán ir aportando. De la misma manera, la convocatoria asiste a quienes van a proveer todos los servicios de emergencia. Es decir, va a haber que contar con uno o dos vehículos preparados para posibles contingencias y va a haber que tener una pequeña sala de primeros auxilios, un botiquín de primeros auxilios, y va a tener que haber talleres especializados en prevenciones, en también en comprensión de lo que es el medio ambiente y, por supuesto, si se puede, alguna conexión a internet, alguna conexión que nos permita las comunicaciones de la gente, que van a ser en su mayoría extranjeros, con el resto del mundo. Vamos a seguir hablando sobre la hectárea de oro y espero recibir los correos en retroleo@yahoo.com.ar para ponernos de acuerdo en qué y cómo vamos a distribuirnos esa tarea.